Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Mueve tu culo y que se vaya en piñera. Mueve tu culo y que se vaya el ladrón. Mueve tu culo y que se vaya en piñera. Mueve tu culo y que se vaya el matón. Mueve tu culo y que se vaya en piñera. Mueve tu culo y que se vaya el ladrón. Mueve tu culo y que se vaya en piñera. Mueve tu culo y que se vaya el matón. Les voy a contar un cuento. Un cuento llamado Chile. Donde matan a la gente que busca vivir mejor. Donde estudiar sale más caro que ir a la luna y regresar. Donde el consumo que nos consume es felicidad. Donde mutilan y sacan ojos por reclamar. Sus manos con sangre como lo hizo él. Donde decide por todo un pueblo un halcón rastrero, gringo ratero, ladrón de sueños que no nos deja florecer. Junkie go home, hasta la vista, baby. Mueve tu culo y que se vaya en piñera. Mueve tu culo y que se vaya el ladrón. Mueve tu culo y que se vaya en piñera. Mueve tu culo y que se vaya el ladrón. Se vaya el dinero, mueve tu culo y que se vaya el ladrón. Mueve tu culo y que se vaya el dinero, mueve tu culo y que se vaya el matón. Les voy a contar un cuento. Un cuento llamado Chile. Donde la democracia no es más que un mal chiste. Donde salud no es más que un brindis mientras hay mil. Donde la plata vale más que en tu espíritu. Donde el mercado es mucho más importante que tú. Donde vale más la cuna donde naciste que tu habilidad. Si eres Tapia o González vales verga igual. Donde ser mina negra y pobre mapuche obrero me echa de clavo. Sin un centavo es un castigo mortal. Con todo, si no. ¿Pa qué? Así nomás, queridos compañeros, así nomás, queridos vecinos, que ya estamos sintonizando, estamos al aire a través de lo que es la Contra Babilón, nuevamente una semana más de la Contra Babilón, queridos compas. Y ahí sonando justamente la música, queridos compañeros. Ahí nos solicitaron este tema de la banda Antes de Nacer, con el tema del cuento llamado Chile. Ya por eso lo tocamos, queridos compañeros. ¿Ya? Hay harta banda funky. Durante esta semana, queridos compas, estuvimos escuchando harto funk. Hay buenas bandas funk. Somos bien amplios dentro de lo que es el espectro musical, queridos compas. Y hay que decir justamente que hay muchísimas bandas independientes autogestionadas que editan su propio disco, editan sus propios EPs, compas. Se sacan la cresta justamente para poder sacar lo que es algún álbum, algún disco, grabar sus temas en forma artesanal, ya sea un poquitito más profesional que otros, pero bueno. Pero lo importante es que tratan de salir adelante justamente para poder estampar lo que ellos quieran a través de un disco, a través de un par de temas, MP3, WAV, FLAC, disco. Hay algunos que le aplican su vinilo, le aplican ahí un poquitito más de lucas, pero bueno. Pero es bueno, pues, queridos compañeros, poder ver a las bandas y a los músicos que van tratando de sacar su arte, lo estampan en algo, compas. Es como el pintor a través de una pintura, a través de una tela. Es como el escritor a través de un escrito, de un libro. Es como el poeta a través de un poema. ¡Ah, le pusiste! Es como un... Eso es, queridos compañeros. Así que justamente para eso estamos, para que nos puedan enviar también y nos puedan solicitar sus temas. No quiso el compita que viéramos su nombre, pero ahí nos solicitó ese tema que sería bacán poder tocarlo, y por eso justamente comenzamos con el tema de Antes de Nacer, un cuento llamado Chile. ¡Ya! Estamos nuevamente esta semana, queridos compas, dándole a lo que es la Contra Babilón. Tenemos audios contrainformativos, tenemos buena música, tenemos obviamente equivocaciones muchísimas, tenemos radios cómplices de la Contra Babilón, ¿sabían ustedes, queridos compas? Y uno de mis errores, del primer error que ya cometimos, es justamente no poder tener la música, la cortina de lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón. No lo tenía aquí, ya, por eso no lo pude tocar de fondo, pero ahora justamente cuando comienza a sonar esto, es porque le damos la bienvenida a las radios cómplices de la Contra. ¡Wow! Queridos compañeros, ya estamos justamente todos los días miércoles desde las 22 horas a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, el dial virtual, se llama Nehuen. Saludamos a todos los compañeros porteños a través de la Radio Placeres. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños. Radioplaceres.cl para todos los vecinos del puto mundo. Sábado 23 horas, queridos compas. La radio web artesanal de orugas y mariposas, dándonos el apaño hace muchísimo tiempo, muchísimos siglos. Las compañeras de Casandras directamente desde Neuquén, Argentina. Casandras.org, la última es una X, recuérdenlo. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. La señal del viento, ¿saben cómo se llama, queridos compas? Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo y retransmisión. No tengo idea todavía, los compañeros ahí de la Curruf no nos dicen la retransmisión. Ya, así que lo amarramos al tiro al aire, carepalo. Así que para que nos digan en qué día y en qué horario nos están retransmitiendo, queridos compañeros. Pero salimos los días miércoles 22 horas en directo. Saludamos a los compañeros de Panamá, de Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, a radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid, nos escuchamos a través del asaltomataradiorock.com, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto a través de radioextremo.cl, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles desde las 22 horas y retransmitido los días sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM, en la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, todos los días sábado desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, sonamos a través del 105.3 de la frecuencia modulada, Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, queridos compas. Ahí los compañeros de La Manque nos confirmaron horario, así que un gran abrazo a los compas de La Manque. RadioManque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM también nos confirmaron horario, queridos compas. Radio Chapita FM Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, viernes y sábado, 21 horas, de Montevideo. www.lachapitafm885.blogspot.com. Radio Villa Olímpica todavía no nos confirman horario. rcbcortao.cl, probablemente en la semana los vamos a estar hinchando a los compañeros de la Villa Olímpica. rcbcortao.cl confirmarán horario, estaban ahí ordenando grilla. Ordenando grilla, le puse. Radio Comunitario Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada a través de, para todos los vecinos de San Felipe, rcpa.cl, sábado 21:30. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy. Todos los días sábado desde las 18 horas de Valencia, obviamente radioactivat.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas de Argentina, sonando ahí en la Sentipensares. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 13 horas, 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas. Radio Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México, sonando en la Ajusco. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 en la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lefkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, y a través del 87.9 en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Lefkenche, pues, para que nos puedan descargar ahí, viernes 19 horas. Radio Capucha, queridos compañeros, Radio Capucha, directamente desde radiocapucha.perronegro.cl, no sé desde qué parte. Radiocapucha.perronegro.cl, sábado 20 horas. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl, prontamente. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas. Pues, queridos compas, ahí están. Como todas las semanas, los compañeros que siguen firme al pie del cañón como buena radio cómplice. Así es la complicidad. Así nomás tiene que ser. Muchísimas gracias a las radios cómplices de la Contra Babilón, porque seguimos obviamente dándole lo que son los medios alternativos de comunicación, queridos compas. Esto es Caos Perdido, que se nos quedó en el tintero la semana pasada, hay que decirlo, se nos quedó en el tintero ahí Caos Perdido con el tema Palestina, dedicado obviamente al pueblo palestino. Y luego vamos a escuchar a Gato Viejo, que es una tremenda bandota, Gato Viejo, que ya no suenan, ya porque se separaron y formaron otra banda que los tuvimos en la radio, no bueno, en una actividad, no me acuerdo, no me pude acordar durante toda la puta semana, y no me pude acordar el nombre, pero es una banda de rock de raíz, compas, así que es buenísima, y no me acordé el nombre, se me fue. Pero bueno, Gato Viejo con el tema del peleador, sonando buena música acá en La Contra, siempre, pues, no se cambie. En una ciudad completamente arrasada, han convertido al pueblo de Palestina tan solo en una tierra quemada. Armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las piedras de la intifada. Otra vez la historia se repite en Palestina. Otra vez la historia se repite en Palestina. Otra vez la historia se repite en Palestina. Otra vez la historia se repite en Palestina.

lo es. Si te paine de usted, yo no sé de quién lo es. Si te paine de usted, yo no sé de quién lo es. Por eso lo vamos a pelear, por eso lo vamos a pelear. Para todo el país y también la comunidad internacional. Facebook acaba de censurarnos en Colombia, acaba de eliminar la opción de transmitir videos en vivo, esto con el fin de que no conozca el mundo cómo nos están asesinando en Colombia, cómo el gobierno de Iván Duque está dando la orden de dispararle a todos los manifestantes en este país. Me parece algo terrible y esto sí es el avance de una dictadura que tenemos nosotros en este momento. Pedimos a la comunidad internacional para que por favor difundan este audio en todo el mundo, en Estados Unidos y en Colombia, pero Facebook acaba de censurarnos por orden del gobierno de Iván Duque, por petición del gobierno de Iván Duque y sus fuerzas del Estado. Soy Edilson Huérfano Ordóñez, sacerdote de la Sociedad de Jesús, de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales de los Estados Unidos en Colombia, líder social y defensor de derechos humanos. Hacemos un llamado porque lo que tememos es que se vengan más masacres en contra de los que estamos protestando en Colombia, más asesinatos, más torturas, más desapariciones forzadas. Por eso lanzamos un SOS a todas las comunidades internacionales, a los organismos de derechos humanos, para que de una u otra manera difundan que hemos sido censurados en Colombia. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Por ahí sí. Estábamos escuchando lo que es este SOS, ya, sobre lo que es la censura que está sufriendo el pueblo colombiano con respecto a lo que es Facebook, ¿ya? Están evitando justamente lo que son las transmisiones en vivos y todo lo que son los videos en el cual se ve la represión y la matanza justamente que ha causado lo que es la policía ya, se están censurando también. Eso gracias a los compañeros que envían información de diferentes medios ya colombianos y que nos llegan, van llegando por ahí. Obviamente no se los vamos a comentar, pero nos van llegando por ahí algunas informaciones, queridos compañeros. Por ejemplo, nos llegó esta como poesía de alguna forma. Y si ya somos sobrevivientes, compas, las neas y su bella afinidad, nunca seremos esa maldita gente de bien, de papel blanco y polvo. Amor y ternura para los compas de la primera línea, pero también a las madrecitas de la olla, a los compas de la escena y para todos aquellos que resisten, va este mensaje. Y ya saben compartir y difundir que esta bella poesía chirreta llega a todos. Esta poesía es otra trinchera de ataque, un laboratorio de propaganda, de versos inflamables. Afilamos las palabras, nuestros ojos y espíritus, erguidos ante el menosprecio, la arrogancia y el ego. Escupimos la infamia de los que pasan ladrando hazañas. Yo me quedo con mi silencio y mi soledad intacta. Que estas líneas le sean un puntapié en el hocico. Moriremos tirando bombas cara a cara al enemigo, orgullosos de nuestro camino, aunque el dolor nos derrumbe y en la cueva del destino la tristeza nos sepulte. Prefiero mi pena puntiaguda que tu risa horrorosa. Prefiero mi prosa rabiosa, vagabunda y melancólica. Prefiero cada pedazo de nostalgia temblorosa. Prefiero la lágrima hermosa de tempestades. ¿Qué tempestades provoca? Que se queme la pose y los vapores de grandeza. El tono de caudillo y la máscara patética. Nuestra banda felina va arañando el presente. Maullidos de alerta, saca el seguro a tu herramienta. Esta muñeca es la réplica de los sonidos de la revuelta, que tiñe nuestro pelaje, pasa el mensaje de la guerra. Esto justamente lo enviaron, queridos compas. Viva el paro nacional. Mañana a las calles, compas. Vamos enarbolamos de la hermosura de la rebeldía. ¿Ya? Eso nos enviaron, queridos compañeros, con respecto obviamente a lo que está sucediendo en Colombia y que todavía continúa lo que es la revuelta en Colombia hasta que no se cumpla lo que el pueblo quiera. Si el pueblo manda, el pueblo manda, así de simple. Así que bueno, prontamente esperamos, obviamente, si resulta todo bien, vamos a tener algunas sorpresitas en apoyo directo de los compañeros en Colombia, queridos compas. Así que en solidaridad, obviamente la solidaridad no tiene que hacer crecer fronteras, queridos compañeros. Todo lo contrario, tiene que derribar esas fronteras, tiene que derribar esos muros, tiene que derribar las fronteras que arman los medios de comunicación, las fronteras que arman los gobiernos, los estados, ¿ya? Todo eso la solidaridad lo derrumba, porque no es nada frente a lo que es la solidaridad de un pueblo que lucha, un pueblo que se encuentra en rebeldía en estos minutos, así que tiene que continuar de esa forma. Queridos compas, esto es un temón de Skytal mientras esperamos la bolerita. Skytal, queridos compas, del disco Ciudad del Caos, vamos a ir a escuchar Policías. Esto es del 2020. Y luego vamos a escuchar a una bandota que en su momento sonó pero muchísimo, que era Sonora de Atacar. ¿Ustedes se acuerdan de ella? Sonora de Atacar obviamente ya no suena, tocó de hecho un par de veces y fue. Sonora de Atacar, queridos compañeros, con el tema Cacería de Compas, que es una verdadera cacería de compañeros que está causando lo que es el gobierno colombiano, no solamente allá, obviamente acá en Chile también, y no solamente en Colombia y en Chile, sino que en toda Latinoamérica, y no solamente en toda Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Siempre va a haber cacería de compas, así que a cuidarse, queridos compas. Esto es Skytal con Policías y luego Sonora de Atacar, Cacería de Compas. Buena música siempre acá en La Contra. Invadiendo la ciudad, Florida. Y si mi arma tengo que desenfundar, la voy a hacer igual, porque es mi pega y la tengo que cuidar. Johnny Cariqueo, Cisterna y el Eglemón, dime dónde están. Muertos por las balas del capital. Y no crean, no, que esto va a parar, porque la venganza va a llegar. Policías invadiendo la ciudad, noche y día, asesina. Policías, ya nos quieres controlar. Marionetas del poder. Policías invadiendo la ciudad, noche y día, asesina. Policías, ya nos quieren controlar. Marionetas del poder. Su honor es de papel. Marionetas del poder. Su honor es de asesinos, asesinas. Asesinos. guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Aislamiento afuera, adentro, seguimos combatiendo. ¡Qué timón! Sonora de Atacar, queridos compañeros, cuando tocaban ahí en algunas casas ocupas los compañeros de Sonora de Atacar. Queridos compas, dentro de lo que es el espacio de trova libre, de cantautores, de guitarras incendiarias, hermosas, lindas melodías, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo, obviamente, ya que es una cantautora ya conocidísima, ha tocado con muchísimos músicos, queridos compas, también, siempre con su tono revolucionario, que es la que las caracteriza, obviamente, junto con su hermosa voz también. Evelyn Cornejo, vamos a ir a escuchar lo nuevo llamado La Mariposa. Y luego vamos a escuchar a un compañero de aquellos que, en lo último que supimos, que se fue a recorrer Latinoamérica, ¿ya? El compañero Leo, pero eso estamos hablando hace muchísimo tiempo atrás. El compañero Leo, que es un tremendo trovador que participó de muchísimas jornadas, obviamente, de trova. Y rescatamos lo que es un disco que él nos dejó. Ni siquiera tenemos los nombres de las canciones. Así les puedo, con eso se los digo todo. Pero en la cual obviamente participaba con otra compita que siempre andaba obviamente en las actividades, queridos compas, y siempre estaba apañando justamente lo que son los espacios libertarios, los espacios anarquistas. Siempre estaba ahí dando el aguante el compañero Leo. Así que primero Evelyn Cornejo con el tema La Mariposa, y luego vamos a escuchar la pista número uno de este disco que nos dejó el gran Leo. Evelyn Cornejo y Leo dentro de lo que es la trova libre de la Contra. A esa negra mariposa la retaban cuando pasó por su casa, puros gritos se escuchaban. Cuando era muy pequeña la obligaron a casarse con un insecto mayor que no tiene corazón, y por eso la retaba y la retaba. Si la tele la prendía, si jugaba o si comía, pegadita en la ventana miraba pasar el día. Cuando llegaba la tarde este canto repetía. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. A esa negra mariposa la retaban tanto, tanto, un día no aguantó el espanto, un día no aguantó el espanto. Si vieran cómo lloraba, si vieran cómo sufría, un día ideado un plan muy siniestro, muy mortal. Pero nada se le ocurría, pero nada se le ocurría, pues su bondadosa alma la maldad no conocía. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. A esa negra mariposa que no sabía volar, porque todos la retaban, la retaban, la retaban. Cansa de tanto grito, agarró todas sus flores y se ha ido caminando, pues no sabía volar. Cuando el insecto malvado se dio cuenta de su ausencia, la ha salido persiguiendo, mariposa va corriendo. Y el viento que escuchaba, como ella la retaban, la

empezaron a hostigar a los asistentes. Acto seguido, la represión nos hizo esperar contra el tragún que llevaban a cabo las comunidades, con la llegada de carabineros, quienes arremetieron contra ellos, desplegando carros blindados, helicópteros y drones. Ante la resistencia por parte de las comunidades, Carabineros de Chile dispara bombas lacrimógenas en el lugar y también perdigones en el cuerpo de las personas que ahí se encontraban, dando como resultado a varias personas heridas, entre ellas el impacto de 13 perdigones de acero en el cuerpo de Cristian Millapán, teniendo como consecuencia el impacto de algunos perdigones en su ojo derecho. Luego de haber ocurrido este ataque contra Cristian, él es trasladado por la familia en vehículo hacia el centro de salud, lo cual es impedido por carabineros, quienes realizaban un allanamiento del vehículo en plena carretera. Tras la detención de sus familiares, Cristian es trasladado a un centro médico en Labranza para luego ser trasladado al Hospital Regional de Temuco, donde se le comunica que no había cirujanos disponibles para atenderlo, lo cual ponía en peligro el estado de su ojo. Pese a la situación en la que se encontraba, estaba esperando ser trasladado a Santiago de la unidad de trauma ocular del hospital del El Salvador. Pero esto no se hace efectivo, sino hasta el día 4 de mayo en el que Cristian viaja por cuenta propia a Santiago, ya que en el hospital le negaron el traslado por arrojar positivo en una prueba de proteína C reactiva, el PCR. Aunque horas después, al hacérsela nuevamente, esta da negativo como resultado. Aún así, Cristian es retenido 2 días en una sala con pacientes con COVID, sin el tener tal enfermedad. Tanto su tío José Santander, como justamente lo estuvimos escuchando, como el lonco Alberto Curamil, en un punto de prensa realizado el día miércoles 23 de mayo en la ciudad de Santiago, en las afueras del Hospital El Salvador, que es justamente lo que estuvimos escuchando, denuncian que el trato a Cristian recibido en Temuco refleja el racismo que yace bajo las instituciones del Estado. Así que queremos obviamente comunicar esto y repudiar lo que es el racismo en contra de Cristian. No solamente en contra de Cristian, sino que es en contra de todo el pueblo nación mapuche. Esto es Tierra, compas. En la tremenda banda Tierra, del disco Ritual Clandestino del 2001, vamos a ir a escuchar Tierra Grande. Y luego vamos a escuchar a Tralcaucán, del disco Inchin Nielain Mapu del 2011, vamos a escuchar Militarizar, 2 temas dedicados con todo el cariño y respeto al pueblo nación mapuche. A participar en tierra grande está la sangre derramada y sus almas pidiendo a las nuestras que sientan más su tierra. Es grande como el universo y es libre y no tiene precio, es de todos los que nacemos en cualquier lugar. De tierra grande, nuestra madre tierra grande. Llevadas al mal, en manos de la mierda blanca que nos vino a contaminar. Tenés ciudades para matarte y te juntaron como a esclavos. A todo un precio le fijaron, pero aún estás aquí gritando para sobrevivir, gritando para sobrevivir, gritando para sobrevivir, gritando para sobrevivir. No fue hace tanto que a tierra grande le pusieron un manto. No sé cuánto tomará, pero las almas se van a destapar. Van a tomar lo que les pertenece por sentir el llamado de los dioses y de su tierra libre. No les cabe acá. Thank you. vivir en libertad y en familias de comunidades. Y en tierra grande también hay los que se creen dueños de un lugar, pero los dioses están volviendo la muerte de sus pueblos para vengar. Juntos un día podremos saltar por nuestro sueño de libertad, viviendo en tierra grande, nuestra madre tierra grande. Grande, nuestra madre tierra grande. Grande, nuestra madre tierra grande. Juntos un día podremos saltar por nuestro sueño de libertad, viviendo en tierra grande, nuestra madre tierra grande. Juntos un día podremos saltar por nuestro sueño de libertad, viviendo en tierra grande. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Militarizar, amenazar, encachurrar a todos los pueblos por luchar. Militarizar nuestras tierras para proteger sus empresas. La deportista acomodado y protegido por el Estado. Hablan de Estado democrático sin protestar. Reprimen pagos, asesinan nuestra gente, prevalecen tus intereses. Desarrollar lo que venían desarrollando, ¿ya? Que es la reproducción del capital. Nuestra apuesta dentro del movimiento es que no se reproduzca más el capitalismo, es decir, que no se reproduzca más el capital. Que no avance. Claro, y lo que nosotros hacemos es transformación. Y sí apostamos en la reproducción del mundo mapuche o la reproducción del tejido social, político, ideológico, cultural nuestro, mapuche. Es decir, esto es monocultivo, ¿ya? Aquí estamos frente a los pinos. Y hay eucaliptos también, que son los monocultivos por excelencia de la foresta. Así es. Estos son muy dañinos. No, yo aquí no voy a dar un curso de ecología o de... O sea, digamos, resumamos, esto es lo peor para hacer florecer la tierra. No, es que con esto no florece nada. Con esto no florece nada. No, pues. Mire, aquí no hay biodiversidad en torno a los pinos. No. Porque aquí se manipuló este árbol, igual que los eucaliptos, para que no crezca nada más que el árbol en específico. Y estos árboles acidifican el suelo, generan un daño terrible en la tierra, y los eucaliptos consumen mucha agua. Por lo tanto, van secando las napas, van secando todos los afluentes de agua, y van desertificando los suelos. Y por lo mismo eso explica que esta sea la segunda y la tercera región más desértica de Chile. Y ustedes están empeñados cuando me dicen que hacer un control territorial... en cambiar esa situación. Transformación. Transformación, exactamente. Por eso nosotros dentro de la CAM también nos definimos de revolucionario, porque en el fondo estamos haciendo un proceso muy revolucionario de transformación. Transformación social, dirían algunos desde la izquierda o desde los paradigmas que se entienden desde allá, digamos. Pero nosotros hablamos de transformación revolucionaria mapuche. Nosotros lo que hacemos... ¿Lo entienden? Es desalojo de este poder, ¿ya? Para reinstalar lo que existía antes, que era el pueblo nación mapuche. Acá había con biodiversidad. Con sus cultivos, con biodiversidad, claro. Con su cultura. Claro, porque de este mundo antiguo surge el pueblo mapuche, del litrofil monyem, de la biodiversidad mapuche. De la biodiversidad mapuche, tal como decía Héctor Yaitul, dentro de lo que es esa entrevista rescatada justamente por un medio convencional de comunicación que es La Red. De ahí la rescatamos, lo que es ese audio de Héctor Yaitul, porque lo encontramos obviamente importantísimo explicando lo que significa, lo que es el proceso revolucionario y todo lo que significa lo que está realizando también la coordinadora Arauco Mayeco como vocero obviamente de esta organización. El proceso revolucionario que busca justamente acabar o parar con el capitalismo y obviamente tener en cuenta de lo que es los pueblos antiguos, como el pueblo nación mapuche, tal como dice Héctor. Yo vivo en el barrio, puño en alto, Sandino Rockers. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. En el barrio donde nací, desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión, los sueños, el barro, la basura, las esperanzas, la pichanga perdida, la feria, los niños, los carretones, la policía. Corazón abierto. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. De tierra, esperanza vecina, desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión, yo llamo a defender y a querer la población. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. En el barrio, puño en alto, corazón abierto. Orgulloso de las venas de mi barrio, cada calle, cada casa, el escenario de una historia no contada, ni en un libro, ni en las aulas. Ante la represión solo impondremos esperanza, nada nos podrá frenar. Esta humanidad que se respira en la que tiene tu vecina, el corazón abierto, palpitando ya de vida. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compañeros, por favor, pónganle oreja a las tremendas bandotas que tenemos dentro de lo que es este espacio, como todas las semanas, obviamente. Primero que todo, vamos a escuchar lo nuevo de Skaldic, queridos compas. El tema se llama Rebelión. El tema, que cuenta con un pegajoso ritmo, se viste de ska para transmitir que la banda tiene las cosas muy claras cuando se refiere a la situación político-social de nuestro país. Rebelión nació luego de ver con rabia cómo los milicos salían a las calles y se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Nuevamente torturas, muertes y desapariciones. La herida de la dictadura que nunca se cerró se volvió a abrir como el 11 del 73, comentan al exterior del quinteto, queridos compas de Santiago de Chile. Vamos a ir a escuchar primero que todo entonces Skaldic con la tremenda canción llamada Rebelión, y luego vamos a escuchar a los tremendos de Chaicura, que hace rato que no los escuchábamos, los Chaicura. Vamos a ir a escuchar, esto es del 2020, este tema llamado, a ver, Ney Kununguepe, ¿qué significa que los liberen en Mapudungún? Esto fue justamente, fue creado a un año del estallido social. La banda Puente Altina Chaicura reaparece justamente con este tremendo tema, un directo llamado a liberar a los presos políticos producto de la represión contra quienes se manifiestan en las calles. Primero que todo Skaldic entonces con Rebelión, y luego vamos a escuchar a Chaicura con Ney Kununguepe, sonando los sonidos de la rebelión acá en La Contra. Con sangre. Cristian Arismendi, Francisco Javier Veras Cuenca, mi nombre, prisionero político del Estado terrorista en módulo 1 máxima, Santiago 1. Hoy, sábado 8 de mayo de 2021. Primero que todo, un saludo solidario, muy afectuoso y lleno de solidaridad para el pueblo hermano colombiano, tierra de Bolívar y de Jorge Díaz Argaitán, que hoy está siendo fuertemente reprimido tras las protestas populares y la lucha que se está llevando por justicia social allá y por contener las medidas fascistas que está llevando el narcoestado a través del perro fascista Uribe. Desde acá, la intención de esto es visibilizar la situación mía, exponer el burdo montaje que se me está dando, la arremetida que se me viene encima, donde tras pedir la medida cautelar de arresto domiciliario total por parte de la abogada Tatiana Medina, se me niega la posibilidad, siendo esto parte de lo que es el secuestro en que nos encontramos mucho y mucho al calor de la vulneración de la presunción de inocencia, con el tema de la prisión preventiva. Esto es una condena anticipada, muy prejuiciosa y aceptada por fiscales corruptos como jueces. Bajo esta lógica, es una imposición clasista por parte de un Estado, valga la redundancia, fascista. Es aquí que donde, dentro del proceso que se me está llevando de investigación, un grupo focalizado de la VIPE, de la Policía de Investigaciones, que tiene su cuartel en la comuna de Ñuñoa, en Buenos Aires, hace una intervención telefónica el día 29 de agosto del 2020. Y dos meses anterior a enero de 2014, los seguimientos a mi persona, y una orden de allanamiento a un domicilio que no era el mío, al cual irrumpen de igual forma en mi domicilio presentando informes de adulterado de orden de allanamiento, supuestamente corregidas por el fiscal, por el magistrado, y a la vez cuando se solicita la cautelar hacia mi persona, en el proceso que se da como a explicar por parte del juez, se me monta un domicilio nuevo, al calor de supuestamente los seguimientos y la investigación de la policía, que registro en la calle del Pincho, en la comuna del Bosque, lo cual nunca he vivido. También se me involucra ahora por parte de una fiscal, porque ahora hay una fiscal nueva, que dice que en mi domicilio se encontraron armas, en plural, eso jamás puede decir. En ese contexto es que visibilizo la situación mía, la persecución que se está dando, siendo yo parte de lo que era la resistencia en las tomas de terreno en el sector norponiente de Santiago, con comité allegado, comité janiqueo, que era parte de la columna del colectivo Murieta, el apoyo a la revuelta que se instauró al calor de la injusticia en este país. Y bueno, hacer presente también y solidarizar con los compañeros que están en huelga de hambre, insurrectos, subversivos, por reinstauración del artículo 1, restauración de ese artículo y derogación del artículo 9. Cabe señalar que al calor de esto, la sorpresa que nos llevamos es la imposición de decretar que cumpla la condena el ex fiscal ad hoc Fernando Torres Silva, un militar asesino con delitos de lesa humanidad, un bastardo, el cual le dieron esa garantía a la justicia burguesa. Entonces está claramente la cancha rayada con el tema de lo que es la justicia clasista. Habemos muchos secuestrados y secuestradas en el estado terrorista este. Bogamos porque se aunen las fuerzas, se clarifiquen las situaciones y unan sentires los que luchan en la calle, los consecuentes, los inclaudicables. Yo, bajo esta situación, me encuentro en Santiago 1, en la casa de Santiago 1, módulo máxima de seguridad, módulo 1. Al calor de esto, solicito la atención hacia los otros compañeros que están viviendo montaje, los otros jóvenes. La situación de ellos no es muy cómoda dentro de la prisión. Hay un tema de atomización y un tema de mucha represión con utilización de sublumpen en contra de ellos. Así que eso, viva la guerra social en desarrollo, viva la subversión popular, viva el pueblo que lucha. No somos ni culpables ni inocentes, somos la respuesta social, popular y de rebeldía de las políticas económicas sistémicas que van en contra de los postulados de solidaridad y hermandad entre pueblos. Por aquello, por los muertos, por los asesinados, por la injusticia, vendrá la mano popular subversiva, implacable, ajusticiando a los asesinos y esbirros que han sido el instrumento de los ricos, hasta barrer el último bastión capitalista. Unan fuerza, hermano, la lucha continúa. Arriba el pueblo que lucha. Arriba el pueblo que lucha, como decía el compañero Cristian Arismendi, preso político en Santiago 1, queridos compas, que difundió justamente hace muy par de días atrás solamente lo que es este comunicado. Así que le mandamos un gran abrazo a Cristian. También tenemos, queridos compas, lo que sucedió con el tema de la resolución en relación al compañero Marcelo Villarruel. Durante la mañana, en una breve audiencia del séptimo juzgado de garantía de Santiago de Chile, en donde participaron todos los intervinientes de la cautela de garantía a favor de nuestro compañero, la jueza Tatiana Escobar resolvió de manera desfavorable la petición hecha por la defensa de Marcelo, con fundamentos formales como la falta de competencia de este tribunal y que no puede pronunciarse por sentencias ya ejecutoriadas. como la de Fiscalía Militar, sin hacerse cargo del doble de fondo sobre la irretroactividad de la ley penal. Claramente, una vez más, asistimos al cómplice del actuar del entramado político, jurídico, policial, penitenciario, que busca la venganza del Estado en contra de todos los nuestros hermanos y hermanas secuestrados por luchar. Con la porfía de saber que nuestro camino trazado es opción de lucha en todos los planos de la realidad, seguimos incansablemente hasta que Marcelo y todos los compañeros y compañeras en prisión salgan a las calles contra la perpetuidad de las condenas a derogar las modificaciones del decreto ley 321. Marcelo Villarroel a la calle, ¿ya? Así que ese era el comunicado, el lamentable comunicado con respecto a la desfavorable petición hecha por la defensa de Marcelo. Por ahí conversando, de hecho, con unos compañeros de la vocería, se está viendo obviamente otro tipo de actuar con respecto a la defensa de Marcelo y esperando obviamente que se puedan acoger a diferentes recursos para que solicitar justamente lo que es la libertad de Marcelo, ¿ya? Así que esperamos obviamente que eso se cumpla, queridos compas. Cristian Briones a la calle, libertad a todos los presos políticos de la revuelta, detenido desde el 24 de octubre del 2019 en la cárcel Empresa Santiago 1, es uno de los presos políticos de la revuelta con más tiempo, ya son más de 17 meses secuestrado en las mazmorras del Estado, bajo la excusa de la prisión preventiva. El día 31 de mayo empezó su juicio, el cual había sido postergado en tres oportunidades. No existen pruebas más que la declaración de los pacos. La prueba de hidrocarburos salió negativa. Libertad a los presos por luchar. Paren con la prisión preventiva con los compañeros. Llevan más de un año sin ningún tipo de prueba. Liberar ahora a los presos por luchar. Con respecto, queridos compas, al caso de los compañeros de presos de La Hormida, luego de un juicio abreviado, opción a la cual se acogieron cinco compañeros, hoy condenaron, eso fue el día lunes, se condenaron a Juan Pablo Valencia y a Wilson Rivas a 5 años de libertad vigilada por asociación ilícita, desórdenes y ley de control de armas, pero en calidad de cómplices, ¿ya? Jordan Ponce, asociación ilícita, desórdenes y ley de control de armas, a 4 años, 281 días. Freddy Ovalle, a 5 años. Giovanni Bravo, a 4 años, 237 días. Freddy, Giovanni y Jordan, quien también es víctima de trauma ocular, deberán cumplir prisión efectiva. En cuanto a Wilson Rivas, que se encuentra en delicado estado de salud en Santiago 1, el tribunal dispuso la salida para hoy mismo. La fiscalía se salió con la suya, condenando por asociación ilícita a un grupo de compañeros que salieron a luchar por un país más justo. En Chile, los fiscales extorsionan a compañeros para que se declaren culpables. Libertad sin condiciones para todos los presos políticos. Libertad sin condiciones para todos los presos políticos del caso La Hormida, ¿ya? Seguimos llamando, obviamente, a los compañeros a la libertad de cada uno de los compañeros presos. Presos por luchar, presos por tener un ideal de justicia social, queridos compas. Tienen que estar afuera, tienen que estar afuera. Queridos compas, cualquier tipo de información que ustedes deseen difundir, obviamente lo pueden hacer a través del WhatsApp, que también es más directo, nos demoramos un poquitito en responder, pero siempre más directo, es el +56 942 14 72 47, +56 942 14 72 47. Recuerden que tenemos también el contrababilon@gmail.com, que es el correo electrónico. Tenemos también el blogspot, que es contrababilon.blogspot.com, en la cual pueden descargar este programa y todos los otros programas de las otras temporadas también, pues, queridos compas, así de corta. Y junto con eso también obviamente tenemos las redes sociales, Instagram, Contrababilón, @contrababilón, ahí nos encuentran. Tenemos también el Facebook, que es Caco Contra Babilón, y el fanpage, que es Programa Contra Babilón. Ya, tenemos el Twitter también, pero no lo ocupamos nunca, así que no nos escriban ahí. Así que eso, compas, ya búsquenos a través de las redes sociales, utilicen el programa que para eso está. Jocón Prieto y los guajolotes del disco Salud Cabrones, vamos a ir a escuchar Carcelero, música mexicana a esta hora. Y luego, queridos compas, vamos a escuchar un clásico de clásicos. Ustedes se recuerdan de Los Saicos, que es la banda punk más antigua del mundo. Los Saicos, compañeros peruanos. Vamos a ir a escuchar Fugitivo de Alcatraz, dedicado justamente a las putas cárceles. Cojón Prieto y los Guajalotes, y luego Los Saicos sonando acá. Siempre música anticarcelaria. Esta

hijo de Alcalá. Desde ahora empieza el espacio donde difundimos trabajos, servicios, artesanía, ferias libertarias, material de difusión, discos. Trae tu paño. Y lo difundimos acá en el Contra Babilón. ¡Éjale! ¡Éjale el Trae tu paño! El espacio que no ha crecido ni una weá. Tenemos a los mismos de siempre, compañeros. Los invitamos a cada uno de ustedes que realizan, no sé, servicios, que tienen algo para vender, algo que permutar, que tienen algún tipo de trabajo, difusión, polera, bueno, publicaciones de todo lo que ustedes estimen conveniente, queridos compas, los invitamos a que puedan publicar en este espacio también. Porque no ha crecido nada, tenemos a los mismos de siempre, queridos compas. Bueno, que tampoco le hemos hecho mucha propa, así que eso. Antes que se me vaya, queridos compañeros, saludamos a los compañeros del sello Taller Dale Aborigen, que es un tremendo sellón, así que están escuchando ahí los compas. Están poniéndole el hombro, po. Compañeros, recuerden que el Fuga de Ruido Anticarcelario todavía quedan algunas copias. Ya para que puedan cooperar con esta edición de 100 discos, los cuales van a ir en directo a pañe de los compañeros y las organizaciones que trabajan directamente con los compañeros presos políticos de norte a sur. Ya van a ir. La idea es sacar un vender estas 100 copias para poder costear justamente las otras copias y que van a ir en directo beneficio de los compañeros a través de las orgánicas y coordinadoras justamente que trabajan en forma diaria con los compañeros presos políticos. Así que para que puedan costear, obviamente, bueno, los que podamos apoyar, obviamente, en base a lo que es esos disquitos. Así que van a ir para ellos. Todavía quedan algunos discos para poder cerrar lo que son las 100 primeras copias para poder costear justamente las otras copias, queridos compas. Así que eso, pues, esa es la autogestión, pues, compas. Así que un gran abrazo a los compañeros del sello Taller Dale Aborigen, que hacen un tremendo trabajo. Búsquenlos a través de las redes sociales. Hacen un trabajo pero profesionalísimo para todos los músicos, importante también para todos los músicos y para todas las personas, obviamente, que quieran preguntarle algunas cositas ahí a los compas. Pues ahí están poniéndole el hombre, poniéndole el hombro directamente desde la quinta región. Así que a ponerle bueno, compas, un gran abrazo ahí a los compañeros que a esta hora ya todavía están poniéndole el hombro. Queridos compañeros, también recuerden que las salas, hay salas disponibles del Club Musical 814, que es una tremenda sala. No sé si ustedes lo ubican, esperamos obviamente que sí, pero es una tremenda salota que han pasado muchísimas bandas por ahí también. Subirse en loca también por ahí, queridos compas. Así que salas disponibles todavía quedan ahí en el Club Musical 814. Manito de Toga, aros hechos de material reciclado de botellas plásticas, cáscaras de huevo, género, CD, de todo un poco. Esto es directamente desde San Fernando a través de el Instagram, que es @manito_de_toga. ¿Ya? Manito_de_toga. Desde Rancagua también tenemos a La Polilla, que nos envió lo que es esta información con respecto a la venta de alfajores veganos, 400 cada uno y 3 por luca, de chocolates rellenos con mantequilla de maní. Cualquier tipo de información tienen que llamar al fono +569-6376-8623. +569-6376-8623 o a través del Instagram, que es -pola.polilla_. Y sticker para el pueblo, obviamente, sticker para el pueblo, queridos compañeros, a través del Instagram, stickers_pal.pueblo. Tienen una promoción nueva. Tienen una promoción nueva, compas. ¿Qué? Por aquí los tenía. ¿Por dónde los tenía? Aquí los tengo. Sticker para el pueblo, compas. Pack de sticker a la venta. Tenemos stickers de tamaños variados, surtidos y con temática de elección. Mándanos un mensaje para mayor información. ¿Ya? @stickers_pal.pueblo. 20 stickers por 3 lucas, 30 stickers por 4 lucas. Y hacen entrega acá en Metro Cerrillos, pues, queridos compas. Así que, para que le escriban ahí a los compañeros, tremenda pega que se mandan con los stickers, ¿ya? Así que ahora justamente vamos a ir en forma inmediata a lo que son la presentación, primero que todo, porque obviamente todo esto está súper preparado, vos, si esta weá no es al lote, vos, ¿sí o no? La presentación de las tocatas y actividades, que obviamente tocatas no hay muchas, pero bueno, hay lucasos solidarios que se vienen ahora en este siguiente espacio. tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. Sí, queridos compas, obviamente con esto ya entramos de lleno y por tierra derecha lo que es la finalización de este espacio, de este programa, queridos compañeros. Sí, pero bueno, pero tiene que acabar, pues todo lo bueno tiene que terminar. ¡Ah, dale color! Pues, ¡ah, le pusiste risa! ¡Ah, mira tú! Ahora sí, ¿ya? Ya, queridos compas, se viene el acopio solidario durante el entrenamiento de malabares. Esto es siempre en la cancha del Parque Ramón Cruz, todos los días martes desde las 17 horas, ahí en Villafrey, en Ñuñoa. Se reciben alimentos no perecibles, útiles de aseo, insumos médicos. Esto va directo en apoyo a los compañeros presos. Consulta arroba red de apoyo, a ver, red de apoyo zona suroriente, arroba red de apoyo zona suroriente, ya, para que puedan... solidarizar con este acopio solidario. Agradecemos también, antes que se me vaya, al compañero de Brasil, compas, que es Dani Suricato. Suricato, directamente desde Brasil, nos escribió y nos mandó dos fanzines, bueno, los últimos dos fanzines, el 16 y 17, porque él crea un fanzine musical de punk, de grindcore, de hardcore, bueno, de todo un poco, compas. Búsquenlo por ahí. Mira, no, llegamos y lo rescatamos como para poder compartirlo. Pero bueno, nos envió justamente en forma digital, obviamente, lo que son estos fanzines para nosotros poder difundirlo. El fanzine se llama Soda Nuca. Soda Nuca. La K, entre la K y la A, es una H. Soda Nuca, ¿ya? Ese es el fanzine que nos envió. Así que muchísimas gracias, compañero. Directamente de Brasil nos envió ese fanzine para poder difundirlo desde acá también, ya, de hecho, para poder imprimirlo y poder difundirlo, que sería la mano también. Así que eso, muchas gracias, compas. Recuerden que si nos escuchan de diferentes partes del mundo, envíenos información de diferentes partes del mundo, pues, compañeros, y para eso estamos. Tenemos también el ocaso solidario por los hermanos Villegas, presos políticos de la Villa Cordillera en San Bernardo, a través de la cuenta RUT, Banco Estado, 18.243.028-5, 18.243.028-5, a nombre de Yesenia Villegas. Gracias a los compañeros, también a Rodrigo, que nos envió esta rifa ayuda para Juan Ramírez. Podrá ganar una de tres sesiones de tatuajes. El valor es de una luca. La venta de números es directo a la tienda. A ver, venta de números directo a la tienda Santiago INK Tatuajes. Santiago INK Tatuajes, compas. Y esto es... ¿Dónde queda? No está aquí. Bueno, el contacto de la tienda, queridos compañeros, el teléfono fijo es el 222-352861. 222-352861, ¿ya? O cualquier información, también está el contacto del grupo de ayuda a través de Jorge Garrido al más 569-9486-9940, ¿ya? Hay 13 premios. Primero que todo, el tatuaje número 1, una sesión de Black and Grey de 4 horas máximo. El tatuaje 2, un tatuaje de 12x7 en máximo, full color. Y el tatuaje 3, un tatuaje 5x5 Black Work, ¿ya? Así que esto es para ayudar a Juan Ramírez, compas, que lo está necesitando muchísimo. Así que, bueno, cualquier información ahí nos escriben también para poder enviarlo en forma interna. Se viene también la rifa solidaria a beneficio del preso, de un preso de la revuelta. Más de 17 meses de prisión preventiva en Santiago 1. Como familia hacemos un llamado a solidarizar para costear los últimos peritajes. Se han negado su medida cautelar en más de 10 ocasiones, tanto en el juzgado como en la Corte de Apelaciones. Se le imputa por lanzamiento reiterado y arriesga de 5 a 10 años de cárcel. Esto es, el valor de la rifa es de 1.000 pesos cada número a la cuenta RUT del Banco Estado 19571-704-4, a nombre de Bélgica Toro. Cualquier tipo de información que necesiten a través del Instagram, arroba solidaridad constante, y a través del Facebook, que es, mejor el Instagram, porque es un poquitito complejo el tema del Facebook. Así que para que puedan costear estos... para costear justamente lo que es... todo lo que necesitas, pues, compas. Así que los últimos peritajes. Oh, se me secó Lossi. Se me secó Lossi, por eso tenía que toser, pues. Perdónenme, compañeros, pero tenía que subir el fade, ¿ya? Si viene también el pasacalle por la libertad de los presos políticos de la revuelta el día viernes 4 de junio. Desde las 18 horas, el punto de partida es Sócrates con Obispo Rego. Participan la comparsa del pueblo, cholas disidentes, laquitas achachilas, ¿ya? Y esto va a ser en... ¿Dónde va a ser? Parece que en la Villa Olímpico, ¿no? Si no me equivoco, bueno, pero ahí, Sócrates con Obispo Rego, claro, la Villa Olímpica, exactamente. Pasa calle por la libertad de los presos políticos de la revuelta, queridos compañeros. Recuerden, se viene el viernes 4. Ya, oye, todavía no vamos. El viernes 4 de junio desde las 6 de la tarde, ¿ya? Se viene también la rifa solidaria por Zoe Sandoval y María José Icochea. Libertad para los presos políticos de la revuelta. Vienen diferentes premios, queridos compas. 200 números. El valor del número es de 1.000 pesos. No estamos todos, no estamos todas. Faltan las presas. Y a la cuenta RUT del Banco de Estado, 16341-308-6. 16341-308-6. A nombre de Giselle Ibáñez, ¿ya? Para que puedan enviar el comprobante también. Velada en solidaridad con los presos políticos. Jornada musical por la libertad en la Plaza Yungay. Viernes 4 de junio, clases de danza afroperuana desde las 17 horas con aporte voluntario. Música en vivo a contar de las 18 horas. Cuerda estrecha, Toti, Albert, invitado sorpresa. Esto lo organiza la coordinadora 18 de octubre junto con la asamblea del barrio Yungay. Punto de acopio, obviamente, cafetería solidaria y feria de distribución. Ya está jornada por los compañeros presos, ¿ya? Así que eso, compas, eso son algunas de las cositas que se están realizando. Obviamente, visiten las redes sociales, se están realizando obviamente también otros lucasos ya solidarios con los compañeros presos de la revuelta y presos de todos lados. Nos despedimos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos compas, un abrazo fraterno. A seguir en la lucha cotidiana, pues, tenemos que seguir poniéndole, solidarizando obviamente con la medida de lo posible, con lo que podamos, con las diferentes causas sociales. No nos hagamos a un lado, tenemos que ser parte de esto también, ya, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros pequeños, y si no tenemos hijos, bueno, por los demás niños, pues, bueno, si esto es colectivo, esto no es individual. Nos despedimos con un tremendo tema de Extraño Guerrillero. Nos despedimos con Cárceles de Lujo. Hasta la próxima, queridos compas, en una semana más, si todo sale bien, si el internet no nos falla, porque las radios cómplices no nos fallan nunca. Nos encontramos en una semana a través de la Contra Babilón. Un abrazo, cabros. De pies y manos al perón manifestante. Cárceles de lujo para estos animales. Para ellos no hay un pozo, para ellos no hay alambre. Cárceles de lujo para estos animales. Para ellos no hay un pozo, para ellos no hay alambre. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.